La Federación Internacional de Derechos Humanos, su liga miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, y sus ligas miembros en Perú, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, el Centro de Asesoría Laboral del Perú, CEDAL, acogen con gran satisfacción la decisión de la Corte Suprema de Chile, en la cual se admite la extradición del señor Alberto Fujimori. Y hay alguien que insta a Montesinos a hablar. Me refiero a Rodrigo Núñez Carballo, que dice que es el momento preciso y perfecto para que Montesinos deje de sufrir en solitario, bueno, entre comillas sufrir, está pagando lo que hizo y todavía ha pagado muy poco, pero que es el momento que realmente hable en la confrontación que va a haber. Montesinos ha ido administrando sus informaciones y su silencio, y ahora es momento, dice este señor, que me parece muy inteligente, de romper con cualquier compromiso y de decir la verdad, a ver por lo menos si obtiene una rebaja de condena. El señor Toledo exhorta a no distraer la agenda del país con juicio a Fujimori. Yo exhorto al señor Toledo modestamente, yo no soy presidente, no lo seré, no seré expresidente, no tengo ninguna importancia, pero yo exhorto al señor Toledo para que no nos distraiga otra vez con sus intervenciones francamente inexplicables. Ya no gobierna usted, señor Toledo, ya no gobierna su familia, ya no gobierna Cachete, Bizcocho, no sé cómo se llamaban sus familiares. Sí, El Rincón de Michelle es un blog ultraderechista chileno, y ahí atacan a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, lo llaman marxista y defienden a Fujimori. Las razones del odio de Human Rights Watch hacia Fujimori. Una defensa cerrada de Alberto Fujimori. Fujimori que, claro, que es Chinochet, el Pinochet nacional. Y por último, en el blog de César Vázquez Bazán figura algo realmente estupendo, que es la historia de cómo se creó Alberto Fujimori como figura política y como alternativa de poder. Esta historia la contó Hugo Otero el 25 de agosto de 1994. Hugo Otero, el famoso asesor de Alan García, que ahora es embajador de Perú en Santiago de Chile. Hugo Otero, el 25 de agosto del 94, le contó esta historia al doctor Gregory Schmidt, profesor de la Northern Illinois University de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el señor Smith estaba haciendo un trabajo sobre Perú que efectivamente se publicó 2 años después, en el año 1996. Y la historia es la siguiente, bien sencillo. Estaban en 1990 y el señor Alan García estaba apoyando a Alfonso Barrantes porque su intención, su única intención, era evitar que Vargas Llosa llegara al poder. Bueno, entonces le prestaron a Barrantes asesores, eslogans, ayuda, etcétera. Inclusive le inventaron el eslogan "El Perú unido con Barrantes", que usó el doctor Barrantes durante toda su campaña. Pero en marzo del 90 el señor García ya se dio cuenta de que no prendía la candidatura de Barrantes. Entonces vieron las encuestas y vieron que había un súbdito japonés, Alberto Fujimori, que ya figuraba con 3% por su trabajo eficiente en las capas pobres y el trabajo súper eficaz de los evangelistas que recorrían Lima. Y entonces dijo, este es el hombre. El apoyo, contó Otero, se materializó en ayuda publicitaria, consultoría en la preparación de discursos, asesoría estratégica, provisión de información provenientes de encuestas secretas del servicio de inteligencia. La ayuda también se canalizó por otros conductos. El primero, la ayuda aprista a Fujimori, el primero fue el Servicio de Inteligencia Nacional, especialmente a través de Francisco Loaiza y Vladimiro Montesinos Torres, personal que fue comisionado por el general retirado Edwin Cucharita Díaz, jefe del CIN, para la asesoría de Fujimori. En segundo lugar, el mismísimo Hugo Otero, que añadió a sus funciones como asesor de García la de oficiar en la práctica como especialista electoral. Y finalmente, debe mencionarse el rol que jugó junto al diario La República el diario Página Libre, inventado en una suite del Hotel Crillon por Guillermo Sonday y el comando electoral afro-fujimorista en 1990. Bueno, esta es una linda historia porque entonces llegamos a la conclusión de que Alan García creó a Fujimori. Fujimori quiso matar a Alan García. Alan García recibe a Fujimori como extraditado. ¿Y en qué terminará la historia? Bueno, esto es el derecho de nacer o algo parecido.